Bueno, quiero comenzar con un epígrafe muy corto que dice: todos somos Marcos. En el desarrollo de la ponencia, trataré de resignificar este epígrafe, ¿no? Esta consigna de alguna manera. Bueno, doy inicio. Andreas Huygen, en Modernismo después de la posmodernidad, señala lo siguiente: hoy la memoria histórica ya no es lo que fue. Antes señalaba la relación de una comunidad o un país con su pasado, pero la frontera entre el pasado y el presente era más sólida y más estable de lo que hoy parece ser. Pasados sin desvelar, recientes y no tan recientes, inciden en el presente a través de los modernos medios de la reproducción como la fotografía, el cine, la música grabada, internet y también por la eclosión de una erudición histórica y de una cultura museística. El pasado se ha convertido en parte del presente, de una forma que simplemente no se podía imaginar en siglos anteriores. La consecuencia ha sido que las fronteras temporales se han difuminado, del mismo modo que la dimensión experiencial del espacio ha mermado como resultado de los modernos medios de transporte y comunicación. David Harvey ha descrito acertadamente este fenómeno como la compresión del espacio y el tiempo, un proceso que empezó a cobrar ímpetu a finales del siglo XIX, pero que ha llegado a su clímax únicamente en las sociedades desarrolladas del consumo y los medios de comunicación. Bueno, el presentismo es un régimen o movimiento que asume la permanencia frente al efímero. Un par de cuestiones traman y orden el presente trabajo. La pregunta: ¿cuáles son los criterios de selección epistemológica para la construcción de una memoria? Se orienta sobre el eje de lo que se puede tomar como verdadero. Sin embargo, al hablar de criterios de construcción epistemológica, señalo al mismo tiempo la cuestión acerca de tomar una narración y reconocerse en ella como un modo de construcción discursiva de la identidad. Es decir, como apropiación histórica, cultural y social, como práctica de sí, o bien, como Beatriz Arlo señala, como un giro subjetivo. En esta dirección, el asunto de la memoria conlleva una cuestión de derecho. La tesis que sostengo es que el criterio de selección epistémica es performativo. La memoria es un uso público del pasado. La noción de uso del pasado trae consigo un par de cuestiones: la inversión del primado de la teoría sobre la praxis y el problema de su legitimación. El estudio del pasado, más que constituirse como un saber en sí, dirige su tratamiento a la pragmática de un saber narrativo, en el que se inscribe la construcción de la memoria. Aquí va implícita la cuestión de la legitimidad, a diferencia del discurso apofántico de la actividad científica que permite declarar verdad o falsedad de sus proposiciones. El saber narrativo no deja de constituir un saber. El criterio pertinente para su decibilidad apela a la justicia, a la belleza, a lo verdadero y a la eficiencia. Por tanto, el criterio de legitimación de los enunciados que constituyen dicho discurso tiene su base en la opinión o bien en palabras de Lyotard. El consenso que permite circunscribir tal saber y diferenciar al que sabe del que no sabe, el extraño, el niño, es lo que constituye la cultura de un pueblo. La legitimación no puede venir de otra parte que de su práctica lingüística y de su interacción comunicacional. La idea anterior va ligada a lo que se comprende como giro lingüístico en su vertiente pragmática. A esta disposición le corresponde el desplazamiento de la idea de la subjetividad fundante que constituye el centro de la historia universal. En otras palabras, el proyecto de una historia universal teleológica, emancipadora y progresista llevada a cabo por el ciudadano cosmopolita se encuentra en crisis. Asimismo, la instancia de legitimación se devela como una idea abstracta, no referencial. Por otra parte, la historia universal se encuentra contrapuesta con visiones locales y, extrapolando desde serlo, del sujeto de la historia universal ocupa su lugar una pluralidad subjetiva, o bien una construcción histórico-efectual de la subjetividad que, por otra parte, muestra el privilegio de lo simbólico sobre los hechos, como se deja ver a través de la selección de fuentes para la construcción de una memoria, así como de la propia selección e interpretación de acontecimientos extraídos del pasado y el desacuerdo con la construcción de una identidad homogénea. Al respecto del privilegio de lo simbólico sobre los hechos, cabe la pregunta acerca del pasado o bien sobre la objetividad del dato histórico. La interpretación no niega los acontecimientos, sin embargo, su verdad está en relación del acontecer. En este sentido, el pasado es lo que desde el presente creemos que es. Aun cuando hay un pasado real, siempre es mirado desde el presente con la lente que se le quiera aplicar. De ahí la pluralidad de interpretaciones y usos en la medida en que constituye un factor determinante para las acciones del presente. Por lo tanto, la memoria se establece como un discurso de legitimación práctica del presente, pero sin garantías. Ello implica un cambio de fuente, del archivo al testimonio. Por otra parte, la integración del factor subjetivo en el análisis histórico ha posibilitado establecer un ámbito de estudio para la memoria dentro de la disciplina histórica, al interior de la historia del tiempo presente. Sin embargo, el mismo factor ha traído consigo un problema de orden metodológico que recae en la dificultad de sistematización de los testimonios que puede conformar una memoria colectiva. Afirmar que la memoria es una construcción discursiva de lo social es afirmar de algún modo que tiene un carácter arbitrario, ya que la memoria es un proceso de reconstrucción asistemática del pasado. Por ejemplo, el movimiento zapatista, en su manifiesto pronunciado el 1 de enero, establece una continuidad en la construcción de su memoria, cuando menciona: estas han sido nuestras demandas durante la larga noche de los 500 años, estas son hoy nuestras exigencias. Reconocen ser herederos de una temporalidad y por ende de una cultura que legitima su reclamo de justicia. Sin embargo, la selección de la duración que establece la continuidad no es del todo evidente y tiene el carácter de una convención con acontecimientos escogidos. Por otra parte, si digo que Auschwitz es una construcción arbitraria, puedo ser acusado de negacionista. Hay una segunda acepción de arbitrariedad que implica la pluralidad de testimonios, de interpretaciones sobre los hechos, que conllevan a conflictos acerca de la veracidad de las fuentes, datos o evidencias recabadas, y tensiones sobre la narración de los acontecimientos. Como si en la construcción de la identidad centroamericana se reconociera la violencia y a sus grupos como parte de su tradición. Por ejemplo, Sendero Luminoso, o a los Maras, o la guerrilla, ¿no? Planteando la cuestión de la veracidad, a través de una situación simulada en un mundo feliz o ideal, un ciudadano común en ejercicio de su derecho puede buscar el reconocimiento de las víctimas y exigírselo a una autoridad. Supongamos un diálogo. Oiga, señor, yo recuerdo que eran 120,000. No, usted está mal. Mejor tómese sus pastillas para la memoria. ¿Cuáles? Las del laboratorio Huxley. Ah, y por cierto, no son víctimas, son daños colaterales. Otras narraciones dirían que reconocer las víctimas de la actual guerra sería como andar defendiendo narcotraficantes. La construcción de la memoria es una manifestación en la que participan las artes, el derecho, la historia, los medios, la literatura, la política, la antropología, la filosofía. Ello constituye la construcción discursiva de lo social. Yo también voy a formular mi memoria y voy a decir que todos somos el giro lingüístico. La construcción de la memoria establece una relación utilitaria oficial u underground con él los pasados, desde un tiempo, espacio, contexto público del presente, escogiendo acontecimientos, recuerdos, testimonios que marcan continuidad y conforman el carácter de legitimidad a partir de la cual reclama reconocimiento, justicia, derechos o su restitución, que las más de las veces acabe revisión de archivos, consignas, memoriales, objetos culturales, performance, instalaciones, iniciativas de ley y leyes, búsqueda de privilegios o en violencia misma, en cheques en blanco, como dice Todorov, en verdades que no tienen garantías y en víctimas. Tiene a la violencia como lugar común, el terrorismo de Estado en sus dos formas, genocidio y dictadura, Auschwitz, Argentina, África y España respectivamente, aunque también con un matiz postcolonial, mapuches, esclavos, Tenec, por ejemplo. Este lugar común se ha erigido como mito fundacional de una humanidad fragmentada en minorías que muestran sus cicatrices como marca de diferencia. Al igual que el propio discurso del trauma, aquel se ha convertido en algo fundamentalmente palimpséstico y reiterativo. hasta el punto de que los distintos discursos de la memoria histórica se entrecruzan y solapan en todo el mundo, traspasando fronteras y rebotando los unos en los otros, ocultando y olvidando en ocasiones la propia memoria histórica o en otra reforzándola. Huysen. Bueno, hacia una construcción discursiva de lo social. Comúnmente cuando yo pienso en memoria, recuerdo mucho el poema de Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿ustedes lo conocen? Hay una parte donde dice, y el silencio que dice sin decir no dice nada, y el silencio de las víctimas. Bueno, con respecto de ello, me permito elaborar un ejercicio de esta construcción discursiva, ¿no? Conocí a un chico que se llama Marcos. Él vive en Córdoba y me comenta que estaba trabajando en trayendo máquinas de casino, transportándolas de un lugar a otro. Entonces, en una carretera a las afueras de la ciudad, lo intercepta un comando armado, ¿sí? Lo secuestran por una semana para darle una noticia a su jefe, un mensaje, que tenía que pagar derecho de piso y que no lo había hecho durante cierto tiempo, ¿no? Este chico pues fue contratado, nada más, así sin saber nada, y es secuestrado para mandarle un mensaje a alguien que no es ni de su familia, ¿no? O sea, así. Posteriormente lo sueltan a la semana después de haber sido torturado. Y continúa su vida, y en esta continuidad de su vida, pues como sus padres no lo encontraban, pusieron una denuncia. Y el chico se presenta a declarar y cambia la denuncia de que se había extraviado, y comentó que se había ido con unos amigos a una fiesta larga, ¿no? Que por eso no estaba en su casa, para evitar de alguna manera que hubiera algún reclamo, ¿no? Por eso lo hace. Entonces, yo me pregunto aquí, ¿hay un derecho a la memoria? ¿Hay un derecho a la verdad ahí? O sea, los testimonios han sido cambiados completamente, ¿no? Sin embargo, el chico continúa, egresa de la preparatoria, sigue estudiando, se mete a estudiar Derecho y dice, bueno, ahora yo quiero estudiar Derecho y quiero trabajar en el Poder Judicial, ¿sí? A partir de esa misma idea de víctima, ¿no? Entre sus palabras. Es un caso. Bueno. Entonces vemos que hay una desaparición, ¿no? Una desaparición de pruebas, pero sí hay un derecho a la memoria también, pero también hay una cuestión que yo miro aquí. Bueno. Entonces la construcción de la memoria también conforma identidades que han hecho de la violencia o de un episodio traumático una unidad o centro de sentido que les constituye ontológicamente. Y bueno, para concluir, volviendo a Huysen y retomando un poco la ponencia de la doctora Menassé, continúo. La posmodernidad, más que traer consigo la posibilidad de los reclamos de justicia en su lugar, permite plantear una pregunta que ya la Escuela de Frankfurt venía haciendo acerca de la posibilidad de la filosofía posterior a Auschwitz. Ello afecta también, como Lyotard expresa, la posibilidad de la historia universal. Sin embargo, al convertirse en un tropo, el evento traumático de los campos de concentración no permite que el tiempo pase, ni que cualquier tragedia, por mayor número de víctimas que tenga, se le acerque a la dimensión de sentido que representa este evento, una catástrofe de reconocimiento universal. Y en ese sentido, bueno, pues preguntaría si habría un mundo por venir frente al presentismo. Sí, gracias.